También tengo los boletitos para ver Aventura en Nueva York, en Miami y en Puerto Rico. Ay, qué rico. So nasty. But I like it. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo en este lunes de recuperación total, lunes 22 de abril, celebrando el cumpleaños con ustedes. Si estás de cumpleaños conmigo, ¡Happy Birthday! Muchas felicidades, muchas bendiciones, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género? Yo te lo mezclo en vivo también. ¿Para cuál concierto quieres ir? Ya sabes que estamos a 5 días de Saturday, este sábado 27 de abril. Te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con la mega mezcla, el concierto. Allá vamos a celebrar. Y después el próximo sábado 4 de mayo, Saturday, May 4th, May the 4th be with you, celebrando el 5 de mayo weekend. Te espero aquí en Miami, en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, para el Miami Bash. Compra tus boletitos. Hurry up, Ticketmaster.com. Dale un tarjetazo ahí rápido. Y también en la taquilla puedes ir al box office de la arena. Cuando regrese voy para el área a buscar el próximo ganador. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T,